Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. La música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Pero qué noticia bomba me diste, ¿eh? Sí. Para arrancar este miércoles lluvioso, feo, donde uno ya viene mal predispuesto. No, mentira. Uno siempre viene predispuesto a hacer bien el programa. Me tiraste la bomba del año. Sí. La visita, bueno, que ya sabíamos de Prodigy. Banda que hubiera ido a verla si tocaban solos, lo mismo. Pero se les agregó el adicional, no sé si adicional, quién va a telonear a quién, pero bueno, va a tocar Primal Scream también. Sí. La primera fecha, la fecha que abre el 30 de octubre. Claro, el evento de la gaseosa. ¿De la gaseosa o la cerveza? La segunda gaseosa. ¿La cerveza? No. No, la gaseosa, la gaseosa. Y bueno... 30 de octubre, Club Ciudad de Buenos Aires. Estadio... Sí. Obras... Porque ahora se llama, viste, como la... Pero gaseosa. No, es en el Club Ciudad, ¿eh? Ah, en Club Ciudad. Sí. Okay. Así que... ¿Y alguna otra data? Que me tiraste así, sin anestesia, antes de salir al aire. No, 130 pesos, qué sé yo. Sí, hay... Lo que sale vivir en Argentina ahora. Estamos transmitiendo... $40. Claro, hay que tramitar un descuento por el diario de la derecha, ¿no? Claro. Así que vamos... No vamos a dar ninguna marca. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, buenísimo. Sí, yo tenía entendido que tocaban solos, pero esto se debe haber confirmado recién. Sí, parece que algunas bandas nacionales a confirmar que van completando y la grilla. Viernes 30 de octubre. Sí, ¿alguna nacional ese día? O no confirmaron pero nada. Bueno, pero bueno, hay que sacar entradas a ciegas. Hay que sacar entradas a ciegas. Perfecto, ¿cómo va? Bien. Todo tranquilo. Bueno, arrancamos hoy Pesutti. Pesutti. Habíamos aclarado, si es que alguien lee la gacetilla... digamos, los distintos tipos de música que vamos a pasar hoy. Arrancamos con Black Flag, con el tema Rise Above, del disco, un clásico, ¿no? Digamos, el disco en insignia de Black Flag, que fue Damage. Y bueno, esta banda que perteneció a lo que sería la avanzada norteamericana del punk, sí, ¿no? Junto a Misfits, a Dead Kennedys. Y bueno, es el primer disco con Henry Rollins, este particular personaje como cantante, del año 1981. Por ahí no muchos saben que Henry Rollins no es el primer cantante que tuvo Black Flag. Ah, mirá vos. Sino que era fan. Ah, sí, eso lo sabía. Era heladero. Mirá. Sí, entonces bueno. ¿Iba con el camión de helados por las calles de Estados Unidos? Desconozco, puede ser porque hay una cultura con eso, ¿no? De los camiones de los helados, cosa que acá no pasa. O sí, pasaba, ¿no? ¿Algún camión de los helados? Por sí, tu idea. No, pero no era el camión de los helados. Era una motito, sí, con bueno, carrito. No era Moyano, entonces, manejando. Pero a mí me pareció por Turdera en algún momento, sí, que pasaba. Sí, por Lavallol, me acuerdo. En la casa de mi abuela pasaba. Siempre esos tipos sabían por dónde moverse, dónde había niños. Es como el barquillero. Tipo, entre las 3:30, 4:00 de la tarde, 4:30, te pasaba la moto. Lloren, chicos, lloren. Sí, no sé si lloren, chicos lloren, pero los chicos lloraban. Pero es como el barquillero, que es, sí, casi una especie en extinción. No, hay que llevar el tambo del barquillo, ¿eh? Pero vos alguna vez jugaste al barquillo. Pero el barquillo en la playa ahora, sí. Sí, obvio. Bueno, ahora. Pero vos viste los barquilleros que tienen, sí, como un coso la ruleta, de metal. Pero yo no sé si sigue existiendo. Yo he visto eso hasta hace poco. Porque aparte era como algo que yo después de grande tomé más conciencia. ¿Viste las porquerías que comprás en esos carros? Que sí. El algodón azucarado. Sí. La manzana pochocleada. Sí. Y el barquillo que ni siquiera era, digamos, un cucurucho con dulce de leche, pero como que no era mucho más que eso. ¿Viste? Y hay gente que, qué sé yo, toma un helado y tira la mierda el cucurucho, ni le importa, pero por ahí el barquillo. Sí. El barquillo no se resiste. ¿Cómo terminamos en esto? No sé. Habíamos hablado de la anterior profesión de Henry Rollins antes de incorporarse a Black Flag, ¿no? Y esto es Planeta Shampoo, no sé si lo dijimos, pero sí. Así empezó. Estamos acá. De Varieté. Sí. Programa, bueno, que no sé si estamos en condiciones de anunciar a nuestros invitados, no. Todavía no. Es un día lluvioso. Anunciamos igual lo más importante. Anunciamos la compañía de Primal Scream y Prodigy. Y ya tenés un invitados, dato. No, que esperen, que esperen, claro, un poco. Muy bien, bueno, de Black Flag entonces vamos a pasar ahora, sí, a las vías de comunicación. Exactamente, si no nos estás escuchando por el 90.9 del dial, lo podés hacer en el www.antena91.com.ar. Nos podés llamar al 4392-1913, si querés dejar mensaje de texto lo podés hacer al 1560-59-2427. También podés ver otros programas de la radio en un blog, que es www.antena91.blogspot.com. No, ¿cómo Antena 91? Sí, hay un nuevo blog de la radio. Ah, mira. Para ver nuestros compañeros de dial. Dudé, que pensé que le habías pifiado. No. Y después ya pasamos a las vías de comunicación nuestras, que son el mail planeta-shampoo@hotmail.com. Tenemos el fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo. Sí. Y para ver el archivo de los programas viejos que vamos grabando miércoles a miércoles, también otro blog, que es www.planetashampoo.blogspot.com. Sí, comuníquense porque necesitamos algunos data entry, ¿no? Para ir cargándolos, subiendo, sí, los programas. Le vamos a pagar una remuneración, obviamente, en negro. En disco o en discos. Claro, así que bueno, contáctenos. Bueno, estamos hablando de golosinas, bueno, de dulces y eso, y acá hay un tema que vamos a pasar ahora, se llama Little Umbrellas o Paragüita. Sí, ¿verdad? Puede ser. Una golosina retro. Sí, puede ser. Lo que pasa es que no sé si en Estados Unidos se venderían como Little Umbrellas. Capaz que está hablando de un paraguas chiquito y no de la golosina local, ese paragüitas de chocolate... Ese paragüitas de chocolate, claro, que venía con envoltorio como si fuera un... Como si fuera un pequeño paraguas. Sí. Sí. Y en ese tema está en el disco de... ¿No nombramos al artista? No, claro. De Frank Zappa, obviamente. Estamos hablando de Hot Rat. Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar ahora creo que es... ¿Paragüitas o no? Silencio de radio. Sí, bueno, hablemos de Frank Zappa, o sea, sí, bueno, el personaje detrás del... Estirando, se puede decir que es el personaje, uno de los personajes más particulares del rock, porque dentro de un ámbito que todo el mundo se la da de reventado, de izquierda. Bueno, él era todo lo contrario. Él era, digamos, sexista, o sea, misógino. Con mucho orgullo decía que no se drogaba, a pesar de que si uno escucha su música podría sospechar exactamente lo contrario. Tipo que despreciaba a los homosexuales, a los drogadictos. Pero bueno, hacía una música que era muy, muy rara, ¿no? Como que el tipo tenía un pensamiento tan de derecha, pero la música era completamente lo menos conservador que había, ¿no? Sí, con letras irónicas, con... Sí, con las madres de la invención, ¿no? La primera agrupación de madres que hubo reconocidas en el mundo, de Mamas and the Papas también estaban por ahí. Bueno, y... Vamos a escuchar. Sí, o sea, del disco, uno de los mejores discos de Zappa ya como solista del año 1970, de Hot Rats, vamos a escuchar Little Umbrellas. I'm a little pimp and my hair gets blown. Can't take your pants and my shoes shine low. Got a little lady off that street telling all the boys that she can't be. $20 bill, I can sit you straight. Leave me on the corner, boy, I don't need. Man in a suit with a bow tie neck, gonna buy a club with a day party chick. Standing on the porch of the Lido Hotel, blues it in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my hips. We'll be right back. Bueno, estábamos haciendo tanta bandera con Little Umbrellas y todo eso, y no era Little Umbrellas. Hubo un error acá en la computadora. Y el tema que escuchamos era el único tema, digamos, vocalizado de este disco de Hot Rats, que son 6 temas, 5 instrumentales. Little Umbrellas era el que estamos escuchando ahora. El que suena ahora. El que suena ahora. Bueno, un enganchado de Frank Zappa aquí en Planeta Shampoo. Primero habíamos escuchado, no fue nuestra intención de pasar 2 temas hoy, pero bueno, era enmendar un error. Primero habíamos escuchado a Willy the Pimp, este tema vocalizado, cantado por Captain Beefheart. Y luego, enmendando el error, decíamos, escuchábamos ahí sí Little Umbrella, que era instrumental. Y bueno, y ahora vamos con algo más de rock, un poco más pesadito también, más... Más, como habíamos anunciado, bastante pesuti, del disco As de Espadas de Motorhead, el tema Love Me Like a Reptile. Like electric. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Unas espadas a mitad de la semana. Bueno, estamos escuchando, o escuchamos, perdón, recién a Motorhead del disco Ace of Spades, este trío inglés que vino acá a Argentina este año, en una de sus tantas visitas, y elegimos escuchar el tema Love Me Like a Reptile. ¿Ya podemos anunciar a las visitas? Sí, cómo no, anuncie, señor. Está acá los reyes del falsete, o por lo menos sería más de tres cuartos, ¿no? Dos de ellos, son un trío. Dos tercios, y bueno... Están acá compartiendo, no nos quisimos dejar afuera con la lluvia, los hicimos pasar y después más formalmente vamos a estar charlando de su disco La Fiesta de la Forma. Exactamente. Pero bueno, tenemos un par de temas como para seguir pasando, dos temas en realidad, bueno. Son cortitos, sí, no pasa nada. De Pink Floyd, ¿no? Este segundo disco luego de el primero con Barrett, que fue como una especie de boom así psicodélico, donde muchas bandas publicaron sus discos en el año 1967. Barrett, bueno, la locura de este muchacho duró un solo disco y grabaron otro nuevamente con Barrett con un pie adentro y un pie afuera de Pink Floyd, ¿no? Porque es algo medio raro. Estamos hablando de A Saxer Full of Secrets y... Está buenísimo, sí. El que tiene el tema que dice... Tan, tan, tan, tan, claro, tan, y es, tan, son siete temas, pero como que... Ellos echaron a Barrett, pero yo acá viendo el disco hay una foto ya con Gilmour, establecido como miembro, pero después hay otra de Barrett, así que es algo medio raro. Es como que en el medio fue como una transición entre lo que más tarde se transformó Pink Floyd, y a mí la verdad que mucho no... O sea, hasta El Lado Oscuro de la Luna era una cosa y después ya se transformó en algo así medio... No sé qué opinan ustedes, muchachos, aporten que sí, son grandes conocedores. Yo opino que Barrett está re loco, man. No, no somos grandes conocedores de Pink Floyd, no. Pero sí, no, bueno, El Lado Oscuro de la Luna general. Yo sí, ese disco lo escuché y me encantó. Claro. Es el quizás de los únicos que me gusta. Y es un disco medio maldito, porque yo creo que no le gusta ni a los fans así de Barrett, ni a los fans así cuarentones burgueses de Pink Floyd. Así que bueno, en homenaje a este disco vamos a escuchar el tema Remember a Day. Take with me. ¿no? Tema entonces cumpliendo con Pink Floyd, con este disco A Saxer Full of Secrets, este disco casi ignorado, se podría decir. Está buenísimo, ¿en serio? Sí, sí, obvio que está bueno, por eso lo pasamos, ¿no? Pero decía que es un disco medio raro, como que los discos más significativos de Floyd son, bueno, el primero, The Piper at the Gates of Dawn, Dark Side of the Moon, The Wall, claro, Wish on Wall, claro, esos mismos. Final Cut, podría agregar, pero este, bueno, como que... prácticamente todo. No está claro, no, tienen 500. Está re bueno todo. Claro. No. Este es un disco para los que no les gusta Pink Floyd. Igual, Uma Guma, todos esos, viste. No entra en la selección. Bueno, cerramos entonces nuestro playlist antes que nos metamos de lleno con los reyes del falsete. Algo de música nacional, como para entrar en clima. Este disco también clásico, ¿no? Me imagino a esto, a ustedes les gusta. ¿Los ratones paranoicos? Sí, me abstengo de opinar. No, nos gusta, pero no nos gustaría conocer más. Bueno, un clásico. El disco favorito de los fans de los ratones del año 1987 es Los Chicos Quieren Rock, que tiene también muchos hits. Enlace, Carol, por ejemplo. Y bueno, el que vamos a escuchar ahora, que se llama Sucio Gas. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora a las chicas desnudas. Se apagan. De pronto llega el final. Una buena jornada. Miren ahora a los chicos desnudos, respirando el sucio el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora a los chicos desnudos, respirando el sucio gas. Sucio. Bueno, estamos escuchando a Ratones Paranoicos con el tema Sucio Gas del disco. ¿Qué estoy diciendo? Ay, los chicos quieren rock. Chicos quieren rock. Me di una laguna, ¿no? Como a Riquelme cada tanto. Bueno. Y ahora ya nos metemos de lleno en la fiesta de la forma, ¿no? Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Nuestros invitados del día de hoy, Acá tenemos a Tomás y a Juan Manchi, Martín. Manchi, Juan Martín. Sí, tienen como apodos. Tienen apodos medio raros, ¿no? Como que ya los nombres de pila quedaron atrás. Claro. Cada un semestre los vamos cambiando los apodos. O sea, si yo me encuentro con ustedes así en el estudio, digo, bueno, acá tenemos a, no sé, Charlie, una versión de Charlie modelo 96. No me digas eso. Y acá tenemos una especie de Javier Martínez en la época de Manal. Martínez, pero no, lo vi, no lo conocía, lo vi, no me parezco en nada. Pero sos baterista, así que por ahí sí. En eso. Bueno, los reyes del falsete así con nosotros y le falta uno, ¿no? Falta uno que está en la facultad, aparentemente. No quiso venir, se ofendió. Nicky, que es parecido al de Soft Cell. No le saco un parecido igual. Sí, al de Soft Cell, ¿nunca lo viste? ¿Sabes que no? Igual te digo que hay gente que se ofende mucho cuando le dicen, vos te pareces a tal. A mí me dicen que me parezco a Ale Sergi, Miranda, Graham Coxon, The Blair y a todo el mundo. Nico creo que se parece a un flyer, él sale igual que Cerati, porque... Ustedes veo que usan mucho el tema, hacen flyers, sí, todo para promocionar la banda. Y veo que hay uno que es igual a Cerati con los bigotes, todo. Y tiene un parecido a Cerati. Tiene algo. Sí, creo que es Tizi, parecido a Cerati. Claro, artista que respeta muchísimo Cerati. Extremadamente, sí. Muy contentos, ¿no? Con la salida de su nuevo disco, me imagino. Nos gusta el primer tema, él nos rinde homenaje a nosotros. El primer tema de nuestro disco se llama Las cosas como son. Y Cerati empieza su disco diciendo... Veo las cosas como son. En honor a... Sí, me llamó por teléfono a la noche y me pidió y yo dije, bueno, no registraron esa frase, usala, Gustavo, no hay problema, favor se paga. Le queremos mandar un saludo a Gus, que nos está escuchando. Seguramente está prendido. Seguramente está escuchando, o su esposa. Su esposa también nos escucha mucho. Sí, dijimos que estamos con los Reyes del Falsete, sí, muchas veces. Con una versión 2009 de los Reyes, si bien son los mismos. A nosotros nos visitaron en el año 2007 en la radio... nuestra vieja radio, recuerdan. Recién había un MySpace y un par de temas. No había bigotes. Sin bigotes. Muy borrachos estábamos, sí. ¿Sí? Yo no lo noté. Creo que fuimos con una 4 pomelo con vodka o algo así. Sí, bueno, pero por lo menos hicieron un acústico. Sí. Filmaron, inclusive. Filmamos, me gustaría no sé qué pasó con ese video. Me gustaría nunca saber porque yo no quiero pensar que están haciendo uso de mi imagen. Nunca encontré ese video. No. Se perdió. En algún momento, cuando ustedes sean famosos, esa imagen va a aparecer. Me imagino esa filmación va a aparecer y yo me presentaré en caja. Claro, o por ahí andás a ver. Bueno, han recorrido en estos 2 años, del 2007 hasta ahora, bastante, ¿no? Se podría decir. Y en los últimos 3 años creo que ya. ¿Se formaron en 2006 ustedes? No sabemos bien cuándo formamos, pero casi como 3 años que venimos tocando. No. Repasaron la biografía. Hace un año que venimos diciendo 3 años, así que deben ser 4. Sí, no sé, pasó mucho tiempo. Y sí, ya tocamos en varios lugares así copados y muchos amigos de por medio. Sí, más que nada eso, nos hicimos amigos de un montón de bandas, como los 107 Faunos... Por demás, el Mató también. Son Blaster, Marmolerre. Bueno, de bandas también aledañas de acá. Tipo. Sí. Y. Bueno. Y tocando mucho, ¿no? Porque ustedes generalmente, o por lo menos en esa época y ahora por ahí un poco menos por un tema de organización, pero en esa época tocaban mucho, ¿no? Muchos eventos. En esa época no, creo que ahora cuando más tocamos. Ahora más. Sí, ahora tocamos todos los fines de semana sin falta. Claro, pero yo me acuerdo, por ejemplo, jueves en Adrogué, qué sé yo, viernes en Bursaco. Antes tocábamos mucho. Muy seguido, tipo Onda Bailanta, ¿no? Varios shows por fin de semana. No, pero a mí me parece que ahora estamos más bailando que antes. Ah, mirá. Porque estamos, además, como antes era más en lugares fijos, como que tocamos en Circa... Ahora ya estamos tocando más en capital, sí, lamentablemente más en capital, pero está bueno igual, tiene sus cosas. Bueno. Y está bueno porque lo que veo de ustedes es que tocan y todo, no es como esas bandas que a veces dicen, che, nos guardamos un toque para... No nos dejan. No. Yo siempre quiero parar. Nunca nos ponemos de acuerdo. Como que algunos queremos parar y otros quieren seguir. Y cuando se quiere parar, los otros. Che, pero son 3 solamente. Va, hay 2 que se ponen contra de 1. Ese es el problema. Somos 3, por eso el tema. 2 contra 1. Es eso, claro. Siempre es 2 contra 1 y. Bueno, el disco que apareció, que está, digamos, quema, ¿no? No lo tengo encima, pero está recién salido de las brasas. Sí, 4 días, creo. La Fiesta de la Forma, que vienen a presentar aquí. Y es bueno. El primero editado, ¿no? Porque si bien ustedes sacaron cosas... El primero en formato real, así, formato físico. Iban grabando discos y subiéndolos a MySpace o a RapidShare para que la gente se lo baje. Incluso veo hoy que hay links de viejos discos. Sí, el sí, último sí. Necktie, ¿no? Por ejemplo, sí, uno de Flores. Era, no era tan como grabar discos, era más de irse de vacaciones y poner un micrófono y flashear y después pintaba hacer una tapa y bueno, dividirlo en temas, porque en realidad poner 14 horas de corrido de claro, sonidos grabado, y era sí, cortarlo, sí. Y ¿viste? O sea, esas son otras cosas de las que van a salir a la luz cuando ustedes sí, lleguen a algún estadio. Igual van a salir no, editadas. No, más que nada, igual también nosotros preferimos tener esa formalidad de siempre hacer música mientras nos divertimos. Nada, dedicarle bueno. Más que nada diversión a la música. ¿Les parece empezamos a degustar el disco? Estaría bueno. ¿Con qué tema abrimos? Podemos empezar con la Fiesta de la Forma. Dale. Ya que estamos. Fiesta de la Forma, ¿no? El 5. Tiempo se pasó. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. El sonido de la confusión. Bueno, y la tercera es la vencida. Me puse 3 veces los auriculares, ¿no? Me comí la mague que terminaba la canción, volvíamos al aire, pero no, o sea, son así los temas, como que parece que terminan. Somos muy de terminar y volver a empezar, sí. Claro, como que no parece un disco. La gente muy de aplaudir y de seguir. Y... Claro, y bueno, el tema que daba nombre a su disco, La Fiesta de la Forma, ¿cuánto le llevó grabarlo? Bastante, ¿no? 13 meses, lamentablemente. Año y pico. Año y pico, sí. No, grabarlo... 11, después de hacer el tramitería del resto de las cosas, ah, fue 3 meses todo. Más. Sí. Y contó con la producción de Raja Fardo, sí. Ex el otro yo. Exactamente. ¿Y nos ayudó bastante? Y, ¡upa! Sí, estuvo lindo que estuviera él, pero fue así como una producción compartida en realidad. Fue producido por nosotros también el disco, realmente. Pero sí, estuvo bueno que estuviera Ray. Ayudó mucho a la parte de la organización del disco. Como lo vivimos por días, había un día que era grabar, ¿te entendés? Esas cosas como que te ordenan las voces, un poco. Claro, era más porque era un quilombo. ¿Y tiene algún significado la Fiesta de la Forma? Tenía miedo que me preguntaras esto. Mi hermano, si le preguntás quién es La Fiesta de la Forma, te dice... contesta todo. Te contesta. Siempre una, una pregunta espinosa. No, te miente, porque él te gusta chamullar. Es obvio que tiene un significado diferente para cada uno. Claro, yo no sé qué te puedo decir, no sé. La Fiesta de la Forma, elegimos ese nombre por el concepto de los temas, cómo se enlazan cada uno con el otro, generando así... Fue cambiando, la idea, como que al principio era un disco que iba a contar con muchos amigos. Por momentos en la Fiesta de la Forma hay una piñata, hay gente. Sí, acá vemos la tapa muy, muy festiva. La tapa es una fiesta, precisamente. Podría decirse. Ya la babié toda. Ya llovió sobre la fiesta. Permiso. Para el elástico que decía que no era suficientemente festiva, Para vos, Ale, que para de tu elástico decía que se imaginaba una fiesta y que eso no era una fiesta. Y bueno, una escena de fiesta es, por ahí es una fiesta diurna, lo que no parece que sea noche. Es una reunión colorida, ¿no? Sí. Son amigos, ¿no? Es muy ¿tiene como amigos, sentimental para nosotros. Amigos de ustedes en claro, la tapa. Claro, sí, estamos nosotros mismos. En un lugar donde nos reunimos muy seguido. ¿Y dónde es? ¿O nuestra sala de ensayo. La dirección secreta. Mirá vos. En nuestra sala de ¿y suelen ensayo. Hacer eso, no? Grabar algunos de sus discos o sus grabaciones, como dicen ustedes, cuentan con la participación de amigos que capaz que tocan algún instrumento y capaz han tocado. Que no. Capaz que o otros que no. Sí, amigos que no tocan nada. Hay un temazo que a mí me encanta, que se llama Éxito Musical, que está en el disco duro. En el disco duro. Que es uno de los discos que se pueden bajar de Rapid Share si entran al Fotolog nuestro, que es Los Falsetes, barra Los Falsetes. Y que lo toca la hija de Ranita, un amigo nuestro, que tiene 11 años. Toca la batería. 12 ahora, ¿no? O 11. Bueno, no importa. 12 ahora. Y toca la batería. Estamos tocando y ella toca. Se les hizo difícil entonces la selección de los temas que iban a ir al disco para este, joya. Para este disco no. Eran todo, básicamente los temas que teníamos. Ahora ya tenemos temas nuevos que no quedaron. Claro, pero descartes, o sea, de esos discos. No. Bueno, hubo descarte, pero fueron temas viejos que quedaron afuera, como claro. Todos esos clásicos, Contar el Mundo y. Ajá, ese es medio como un hit, ¿no? Pero esos temas quedaron en la precuela que vendría a ser Grandes Éxitos, que quizás larguemos dentro de un tiempo. Ah, mirá. Es un demo que grabamos en el 2007. Con Sergio. Que en el mismo estudio. Y bueno, capaz que después sale, capaz que no. Bueno, y con este disco, ¿a dónde le gustaría, digamos, llegar, ¿no? Porque hay como un reconocimiento de la prensa por ahí ahora que sacaron el disco, está como que mucha gente se está enterando de lo que son los Reyes del Falsete, sí. o por ahí mucha gente que los tomaba por ahí en joda, ahora dice, no, estos chicos son cosa seria. Sí, ¿notaron eso por ahí? Para la gente que piensa que somos cosa seria, no. Pero... Está bueno tener el disco ese, sí, ese es algo, es lo más importante para un músico, tener... Más el primer disco. Pero no, el tema de lo de la prensa, a nosotros realmente no nos importa. Nos importa que después de tocar venga alguien y te diga, che, tu música es una mierda, o te diga, me re gustó. Esas cosas son las que cuentan, ¿no? Que un chabón te escribe una nota. Y porque hay periodistas que se dan vuelta, ¿viste? Que primero opinan una cosa y después eso, otra. Realmente a nosotros no nos causa nada. No damos nombres igual. Hay como, de hecho, hay como 4 blogs que hablan mal de mí en internet. Claro, ¿de vos personalmente? Bueno. Está bueno, son de 4. De un solo recital. Los 4 hablan de un solo recital porque toqué en cuero. Lo bardean porque tocaban que era. Bueno, yo me acuerdo de algunas épocas tocaban vestidos de mujer. Me acuerdo de un recital en Lomas de Zamora, en un centro cultural, ahí en la calle Boedo. Sí, sí. Se bajaron del auto vestidos de mujer. La gente estaba toda en la puerta esperando. Y toda la gente se quedó asombrada. Fue. Sí. Y ahora ya lo cambiamos, eso. Ahora fue por épocas, capaz que después nos vestimos de animales, no sé. Sí. Pero. No sé. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces algo de la fiesta de la forma. Con los Reyes del Falsete estamos. El tema, ya verán. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Me evitas el trabajo de presentarnos. Planeta Shampoo. Y yo tengo que decir, Los Reyes del Falsete. Era lo que sonaba entonces, ya verán, de este disco que estamos escuchando, el primer disco de la fiesta. Disco de homónimo, no, perdón, homónimo, ¿no? Homónimo, no, porque se tendría que llamar de otra forma. Claro. Pero se tendría que llamar igual que el grupo. Pero no, bueno, la fiesta de la forma. ¿Nos van a contar dónde se puede conseguir? Es que estamos hasta las bolas con eso, ¿no? Acá, no se puede conseguir, se puede conseguir en los shows. Este ya yo lo encanuté, pero que lo vengan a buscar. Si es más, hoy al mediodía vino una moto a casa y yo me dijo, vengo a buscar el disco. Yo dije, ¿qué? Y un chabón que vino en moto a buscar un disco y se lo llevaba. No, no. ¿Era un cadete o era el oyente? No, digamos, no era el oyente, pero yo se lo llevó. Ya se lo di y el chabón se fue. Bueno. No me dio guita, nada. Yo dije, ¿le dio plata? Ese lo mandó Cerati, ¿eh? Ese lo mandó Cerati. Bueno, por lo menos no te mandó a pagar servicio de Mondo. Che, dame el disco y pagame el coso. Pagame la cadetería. Claro, obvio. Sí, Javier así Funga que nos cobró un CD. Bueno, no vamos a contar lo queremos un poco, Javier. No, están en nuestros shows prácticamente. Sí. En los shows sí. Y quizás si le mandan un mail a reyespalseta@gmail.com o en nuestro fotolog, ahí seguramente sí, cuando tengamos lugares donde se venda va a estar ahí. Algún motociclista, sí, pero eso ahora sí, me dejaste manden pensando. Motos, eso fue servicio, eso fue inteligencia, porque imagínate un tipo que tiene la voluntad de decir. Fue inteligente que yo me acabara de levantar, si no, no iba a haber nadie. Claro, pero dice, che, los reyes del falsete, carajo, quiero el disco. ¿Y dónde? No, estoy en Capital, no quiero. Y no quiero tomarme el Roca, ir a drogué, bajarme. No, mando una moto, pero no sé, averiguó dónde vivía. Después de ahí, hay... Es peligroso, tenés cuidado. En las esquinas muy oscuras de la ciudad de cada uno de los oyentes, y buscan, hay una persona que parece está vendiendo droga, pero vende discos nuestros también. Está así medio disimulado. Sí. ¿Quieren que lo distribuya alguien más? ¿Quieren, por ejemplo, tenerlo en Musimundo, como que lo escuchen? No, más realmente gente. No. Musimundo no. Me parece que te caga un montón. La mierda. Pero quiero decir, con esto quiero preguntar si aceptarían una especie de masividad, le gustaría tocar para mucho más gente o como están. Está bueno tocar bien para más gente, sí. Pero no está en nuestros planes, así como que no es la idea. Más que nada no porque es que decían planeando eso. Como que les da un poco de fiaca ir a tocar a Capital. Recién hiciste un comentario como diciendo, no, pero tocar en Capital. Como que veo que como que donde se están manejando ahora algunos lugares elegidos, sí. Digamos a dedo. Van, tocan, la pasan bien, pero más allá de ahí, que no. Por eso les preguntaba, si querían un poco también aprovechar. Está bien, siempre bienvenido eso, pero. Y sí, no somos masivos, la verdad no nos gusta la masividad, pero nos gusta que a la gente que le gusta el disco lo escuche y a la gente que no le gusta diga que no le gusta. Nos gusta, nos gusta la música en general. La búsqueda. Y la búsqueda de la búsqueda. Y este disco, más allá de que es nuestro, también lo tomamos como un disco más que está en el mundo de los discos infinitos. Que igual estaría bueno que esté en algún lugar y que se consiga, ¿no? Porque... Chicos, si quieren ponemos un stand acá y no, digo, arreglen... No toda la gente puede pagar los motociclistas no, pero... que vengan a nuestra casa. Aunque sea digo, que vengan los bueno... miércoles entre las 10 y las 11 bueno, que estamos bueno, nosotros... Bueno, querés cobrar una comisión. Si quieren la de la dirección, puedo dar la dirección de casa al aire. Claro. Pero no sería lo más prudente. Pero mirá vos, qué raro, ¿eh? Es muy raro. No, pero ya raro. Prometemos que se va a conseguir, aunque sea en algunos lugares. Y si sí. No, por ahora pueden ir escuchando algún que otro tema en MySpace. En MySpace sí subimos uno. Es MySpace solo. / Los Reyes del Pacheco. Claro. En Fotolog, fotolog.com/... Los falsetes. O sea, algún otro programa que tengamos más tiempo nos van a explicar. Que bueno, es el Pacheco, estamos, que son los guarangos, las guarangadas. El lenguaje toda paralelo. La terminología de los falsetes. El guarango no lo inventamos nosotros, pero lo usan. Para fin de año planeamos sacar un libro que explicar todo. Que, el diccionario de los falsetes. ¿Dónde se pueden ver a los Reyes del Falsete en vivo próximamente? Próximamente, este domingo tocamos en Plasma con Corte Taza y Tostadora Moderna. Ah, ¿qué tal esas bandas? Buena onda, muy buena onda. Siempre nos tiramos buena onda así por Fotolog. Entonces ahora va a venir en Plasma. Plasma, sí. Piedras 1860 y algo. 10 pesos y tocamos ahí con ellos. Y ¿horario? ¿Aprox? Creo que es temprano, ¿no? Tipo 8 de la noche. Ya empieza la primera banda ahí. Sí. Perfecto. Y no me acuerdo más ahora. No, la presentación del disco, eso. La presentación del disco. ¿Dónde? 26 de septiembre en La Castorera con 107 Faunas y Viva Elástico. Ah, mirá, ahí va a estar en Capital. Capital. Al final me nombras todas fechas en Capital. Sí, somos unos caretas. No, pero la vamos a presentar acá en el sur, en Temperley, pero todavía no tenemos fecha confirmada. ¿Eso depende del Berna? Eso depende del Berna. Le en mandamos parte. Saludos al fundador de Triple R Records, el sello de ustedes. Vos pensás que pensamos que iba a venir con ustedes, pero ¿estaba no, al tanto de esto? No, esperemos que no esté al tanto. Porque por ahí nos lo estábamos puenteando. Nos les pega con la vara, ¿no? Nos escapamos sí. hoy. No, por ahí venía a controlar a ver qué les preguntábamos. Está bien, les agradecemos el gesto de escapar a las huestes del sello para no ser reprendido. Exacto. Bueno, chicos. Les agradecemos por venir. Muchísimas gracias. Un saludo a Héctor. Héctor y Néstor. Héctor y Néstor. De un programa de unos colegas. Que es un programa de los domingos de acá, que nos mandan saludos. Les gustó el programa. Gracias. Un saludo a nuestros padres y amigos y todas las chicas del pasado y las chicas del futuro. Sí. Bueno. Y a mi novia. 6 de septiembre entonces en Plasma. Este domingo. Este domingo, este domingo y el 26 de septiembre. Nos vamos con un tema. El último tema del disco, homónimo de ahí está, ahí quería meter esa palabra. Homónimo de acá del muchacho. Homónimo de Tiffy Rex. Escuchamos Tiffy Rex, Los Reyes del Falsete. Chau, chau. Al final.